Necaxa sobrevivió a Chivas y al arbitraje y se trajo un punto de la Perla Tapatía. Nosotros tenemos nuevo programa del Podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un episodio más, el episodio 156 del Podcast PR aquí en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a este programa que es, como diría Murdo Queras, es nuestro de nosotros y suyo de ustedes. Vamos a hablar de lo que sucedió esta semana en la actividad de Necaxa, tanto en Liga como en Copa. Y para ello están aquí mis compañeros y amigos. Voy a presentarlos. Primero voy a ir hasta Aguascalientes con Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Pues bien, contento, una buena semana para Necaxa en general, y pues estamos contentos, estamos a gusto. Nos fue bien, ¿no? Pintaba para ponerse medio afuera la cosa, pero al final todo resultó como debía ser. Bienvenido. Pues regular, pudo ser mejor todavía. Pero, oye, ¿te has dado cuenta que ya no te digo como te decía? Sí, ya sé. ¿No lo extrañas? Pues no tanto, fíjate. Ah, entonces para volverte a decir... No, y ahora regreso a la Ciudad de México. Acá está mi otro compadre, don Alex Rodríguez. Compadre, ¿cómo estás? Pues bien, celebrando, ¿no? Lo que vivimos ante el Guadalajara, y pues lo estaremos comentando ya en breve. Pues pudo ser mejor, pero sí, no está mal. Ay, eso sí hay que decirlo. Antes que pase otra cosa, tuvimos aquí alguna confusión con las canciones que se pusieron. Si no están escuchando a Babasónicos y esta canción dedicada al equipo que parece Nuevo América con la apellido de las ciudades arbitrales, es cosa de Murdo Queras, porque Murdo Queras, según, iba a poner una de sus rancherías que acostumbra y no. Después nos dijo que sí iba a poner Babasónicos, pero bueno, en fin, si no son Babasónicos y hay algo extraño, ya saben quién es el líder de esas cosas extrañas en este programa. ¿Arrancamos, muchachos? Vamos, pues. Ok, vamos al corte. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. De ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al lobo para que saque a la chiva. Vamos a llamar al lobo para que saque a la chiva. Sábado 5 de agosto, Necaxa visitó la cancha del Estadio Chivas en Zapopan. Se trajo un empate a 2 goles en la visita al rebaño de Matías Zapay. Un empate que es un gran resultado, sí, y más por cómo se dieron, me parece, las condiciones del partido. Pero bueno, vamos a ver. Lo que opine yo aquí no importa y a muchos no les gusta, así que vamos a escuchar lo que opinan mis compañeros. Pues vamos en el mismo orden. Don Mordoqueras, tú que estabas más cerca que nosotros, ¿cómo viste? En kilometraje, pues sí. En kilometraje sí estabas más cerca. Ah, pues un partido muy complicado, ¿no? Y que Necaxa se complica solo, creo que empieza muy nerviosón, con muchos fallos y desconcentraciones. Le dieron espacio al que no debían y prácticamente Pizarro ponía las cosas muy complicadas para Necaxa en un 2-0. Primero con la asistencia, donde Bekeles pues como que se nos durmió un poquillo, le dio mucho aire para que pudiera desbordar y mandar ese centro, y que Ángel Saldívar pues anticipara, ¿no? Ahí pues poco pudo hacer Barovero ante el remate ahí tan cerquita. Y después pues un golazo, ¿no? Otra vez Pizarro, así entre tres. Ahí me parece que entibió pues la defensa, se le hizo agua, y María de Luna me parece que pudo haber hecho un poquito más para apretar a Pizarro y no correr hacia atrás, sino pues ya enfrentarlo. Iban tres, o sea, si se lo llevaban pues estaba otro, ¿no? En fin, el punto fue que Pizarro disparó de mucha larga distancia y muy esquinado, ya imposible para Barovero, que también poco que recriminarle. Pero lo importante es el despertar de eso, ¿no? Quitarse la fiaca, la losa pesada que significaba ese 2-0. Y Carlos González rápidamente, ¿no? Entre cuestión de 3 minutos responde. Y ante una defensa que yo decía que era la zona más endeble de Chivas, pues pudo meter ese disparo para que llegara el 2-1. Y ya después Luis Pérez se encuentra ese balón que le cae. Primero lo recupera, luego se lo regresan en pared. Y se mete al área y define como si fuera delantero, como crack. Le pega muy bien y pues, se obtuvo el empate, ¿no? Ya con eso parecía que el partido podía equilibrarse nuevamente y que podíamos buscar algo más, ¿no? Necaxa me parece que incluso lo busca con los cambios de Nacho. Pero ya al final parecía bueno el empate y en los minutos, pues, ¿qué será? Los últimos 15 minutos ya fue más bien esperar a guardar, resistir los embates de las Chivas. Y llevarnos el puntito de regreso a casa. Don Alex Rodríguez. Pues yo creo que fue un partido un poco más complicado de lo esperado, porque la lluvia terminó por pesar, digo, para los dos equipos, ¿no? Pero creo que eso tardó o hizo en Necaxa que tardara en acoplarse más a la cancha que el Guadalajara. Y pues, errores que hacen que se vaya abajo muy temprano en el marcador, ¿no? A mí me parece que el gol de tanto fortuito, y porque la cancha estaba también mojada, porque yo no veía por dónde, o sea, yo veía que pintaba para una goleada increíble si no caía ese gol. Pero bueno, afortunadamente cae muy rápido, también después del 2-0 cae muy rápido y le permite a Necaxa seguir con vida, ¿no? Luego viene el tanto de Luis Pérez, y ahí me parece que el Necaxa pudo irse con más ímpetu al ataque. Finalmente no lo vi así, pero sí yo me quedo como en esa parte del primer tiempo, como pudo verse llevado incluso el triunfo, o ir ganando el partido, porque Guadalajara en ese momento estaba como que no sabía por dónde, no sabía qué había pasado. Incluso Matías Almeida se enoja, ¿no? Y habiendo una botella o la patea, no sé qué hace ahí, pero sí se va molesto. Parece que, digo, lejos del arbitraje que muchos dicen que sí afectó al equipo, rescato mucho es esa personalidad que tuvo para salir del bache, ¿no? Y bueno, Barovero una vez más, tantas veces, eso hay que decirlo también. Y pues finalmente se saca un buen punto, un buen resultado, se mantiene el invicto. Es lo importante, ¿no? Que se mantenga el invicto, que se siga sumando y pues que Necaxa muestre ligeras mejorías partido a partido, ¿no? Me parece que coincidimos. O sea, el resultado final de cuentas es bueno por lo que implicaba Chivas como rival y desde luego por la condición de visitante, ¿no? Digo, en este momento no importa si caímos de la segunda a la tercera posición de tabla. Creo que lo que hay que destacar es la reacción del equipo. Los primeros minutos, no sé, los primeros 5 minutos yo veía a Necaxa que presionaba la serie de Chivas, pero el primer gol de Guadalajara cae al minuto 9 de partido, el segundo al 20, y creo que ahí todos pensamos que se nos venía la noche y se venía una goleada, ¿no? Porque en ese momento ya no se veía por dónde Necaxa pudiera hacerle algo a Chivas. El gol de Carlos González es clave porque llega rápido, me parece que no permitió que el equipo se cayera, ¿no? como que el equipo estaba groggy y despertó con ese gol. Y en ese momento, como bien dice Alex, Necaxa se hizo dueño del partido. Me parece que es fundamental que haya sido un gol tan rápido. Y me parece que la reacción vino desde la cancha, porque cae el segundo gol de Chivas y no había tiempo de que dijeran, Ambriz hizo esto, modificó aquí. No, la reacción de Necaxa viene desde la cancha. La verdad, como se dice, pusieron lo que había que poner, ¿no? Entonces vienen dos goles rápidos, se empata el partido. Y fue un partido que pudo ser para cualquiera, ¿no? Con opciones en ambos lados. Quizá Necaxa perdió fuerza ya hacia el final, cuando vinieron los cambios. Pablo Velázquez tuvo una actuación discreta, pero el Fideo Álvarez, lo dije la semana pasada, es un muertazo. Y los minutos que entró me lo demostró. Facundo Pereira, igual, perdido, pasó desapercibido. Habría que destacar a Brian Beckles, que si bien se lo lleva Pizarro en el primer gol, me parece que dio un gran partido. Incluso durante el segundo tiempo hay un par de jugadas casi por la banda en ataque, uh-huh, y mete centro al área, centro de gol, un remate de cabeza de Carlos González y un balón que se queda, no sé, a 15 centímetros de contactarlo, uh-huh, que pudieron haber sido el gol de la diferencia a favor de Necaxa. Luis Ernesto Pérez, discúlpame Luis Ernesto Pérez, ha dado un gran torneo. Los tres partidos que van de liga han sido notables por parte de este jugador. Es el mejor Luis Ernesto Pérez que he visto yo en su etapa con Necaxa, al menos. No voy a mentir y decir que él seguí su paso por otros equipos, pero desde que jugó en Necaxa, desde que debutó en Necaxa, me parece que estamos viendo la mejor versión de Luis Ernesto Pérez. En ese sentido, pues no se ha extrañado a Manuel Iturra, que era pilar en la media cancha de Necaxa. Y bueno, se pudo haber ganado. El segundo gol, el gol de Pizarro, Lichnowsky se vio mal. O sea, también ha dado un gran torneo, dio un buen partido contra Chivas, pero como que le gana Pizarro por velocidad, me parece, y como que él lo quiere faulear, no lo quiere faulear, y deja que se vaya. Entonces Pizarro hace un gran gol, pero me parece que un poco en complicidad con el defensor chileno, que decían en la transmisión de Univisión Deportes que es hijo de un eslovaco. Yo pensaba que de algún ruso o algo así, pero no, hijo de eslovaco. Pero bueno, en términos generales me gustó el equipo, me gustó la reacción que tuvo. Y ahora sí vi a ese equipo dinámico que tanto nos decían. Un Necaxa que a lo largo del partido presionó la salida de Chivas y que fue hacia el frente. Me parece que sin duda es el mejor partido que ha dado el equipo en lo cual el torneo. Sí, salvo los primeros minutos. Oye, pero también hablando de Luis Pérez, también como le han pegado, ¿no? Sí, o sea, también le han dado con todo. Lo que decíamos, ¿no? Ha tenido un buen torneo y le pone complicada la decisión a Nacho para cuando esté Iturra. Saber si es él o si es con Javi Báez, ¿no? Que ahorita, por lo pronto, me parece que Javi lleva las de perder, porque Lucho creció mucho, me parece, le aprendió y maduró mucho en su estancia en los equipos de ascenso, ¿no? Primero creo que era Cimarrones y ya después ahora con Lobos Buap, que logró el ascenso, me parece que es parte de esa inercia, ¿no? Que trae del título de ascenso y ahora ya lo vemos mucho más maduro y está rindiendo frutos. Creo que es un buen premio para él, incluso en lo individual, este gol. Y la manera en que lo festeja, pues conecta mucho con la afición, ¿no? O sea, él es canterano y se nota que siente los colores y que fue auténtico ese festejo. Porque no creo que es... O sea, su posición y su estilo de juego no es como que lo tengan preparado de que en cualquier momento va a anotar, ¿no? O sea, es como algo diferente en su posición y insisto, él como jugador en su estilo de juego, y entonces creo que es mucho más valioso el festejo por cómo lo siente, ¿no? Y la afición ya manifiesta que ha sido emotivo, ¿no? Para ellos también, entonces fue emotivo, y también por las cuestiones del arbitraje que hay que decirlo, la verdad es que sí, no sé si el penal, porque era difícil que lo viera, porque ya la jugada estaba en otro lado y fue como en un se enfrasca ahí Barragán en un contacto cercano dentro del área, y pues sí, o sea, sí hay contacto y sí lo tumban, pero era complicado que lo vieran, ok, se lo doy al árbitro, pero la roja para Carlos Salcido se me hace lamentable, o sea, del tamaño del estadio y sí hay, o sea, lo ve porque la marca la falta, pero no puede ser que la juzgues así con una amarilla cuando se ven los tachones en el pecho del jugador, ¿no? De Carlos González. Sí, y bueno, lo importante es mantener el invicto. Me parece que ya Necaxa se está mostrando como ese equipo. Yo lo puse en la columna que escribí como un equipo como silencioso y molesto, de esos que, pues no toman en cuenta nunca, pero ahí está, ¿no? Ahí está y que va a dar pues pelea y de qué hablar, ¿no? Y me parece que en este partido, por lo menos que fue como que el que más exigencia tuvo, de igual manera Necaxa fue el que mejor jugó. Entonces, pues hay que ir viendo también los rivales y me parece que el equipo en efecto va a ir mejorando su rendimiento con el paso de las jornadas. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo estaba viendo el partido en Univision Deportes, que es para Estados Unidos, y ahí decían que ya se veía el sello de Nacho Ambriz, y sí, creo que sí. Y conforme vayan pasando los partidos, creo que tendría que mejorar aún más el equipo, ¿no? Volviendo a lo del arbitraje, estoy de acuerdo en eso que dices, Murdoch. Le quedaba difícil verla al árbitro, pero es el lado del abanderado. Sí. Entonces, por donde lo veas, es un error arbitral que podría ir al marcador. Digo, podría ir al marcador porque el hecho de que hubieran marcado un penal no te garantizaba que fuera gol, ¿no? Lo de Salcido, pues sí, le deja... De entrada, no, Salcido no tendrá que levantar la pierna hasta allá. Y como bien dices, le deja los tachones marcados en la zona de las costillas, ¿no? A Carlos González, que también le dieron patadas, ¿eh? Chivas soltó patadas como si no fueran a volver a jugar nunca, ¿eh? Por ahí, después de esa jugada, a los 30 segundos, otra vez vuelven a faulear a Carlos González y de hecho sale por ahí otra tarjeta amarilla para Chivas. Quería mencionar también, hace rato dije que el Fideo era un muertazo y que Pereira pasó desapercibido. Otro que pasó desapercibido es Jesús Ixijara, ¿no? Sí. Extraño porque pues había tenido un buen arranque de torneo y porque él es un jugador extraño, voy a decirlo así, porque normalmente brilla cuando hay reflectores, ¿no? O sea, podía jugar basura contra equipos a los que nadie pela, pero cuando había cámaras de televisión, lo veíamos en el ascenso, por ejemplo, era cuando brillaba, ¿no? Aquel partido contra Cruz Azul, el otro de Copa contra Xolos, y ahora juega contra Chivas y como que yo no lo vi más que resbalarse tres veces en la parte final del primer tiempo. Nuestro compadre Rafa Vera por ahí preguntaba si estaba jugando en chanclas o qué pasaba con él. Y es que es increíble, se resbala tres veces en cuestión de minuto y medio, ya, ¿no? Sé. Se vio mal, pero fue el único momento en el que lo vimos. Eso y el momento en el que sale de cambio, ¿no? Porque Ixijara sí pasó desapercibido, esta vez pasó desapercibido. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, vuelve a ser, ¿no? El que... Es lo que decía yo de paciencia. O sea, sí ha tenido buen inicio, pero sabemos que es Ixijara. Mientras no tenga continuidad, que él mismo lo demuestre, pues conocemos a Ixijara. ¿Para qué ilusionarse? Sí, ya sabes cómo es, ¿no? Oye, Marcelo también, ¿eh? Marcelo tuvo un partido... Platicaba yo después del partido con Manu Merengue, estamos ahí intercambiando algunos puntos de vista, le decía yo que el Fideo era un muertazo, que Pereira, creo que también le dije muertazo, pero ok, Pereira tuvo pocos minutos también, entonces pasó desapercibido y Ixijara pasó desapercibido. Marcelo no dio un buen partido, creo que quitando a ellos, todos muy bien, salvo Marcelo. Marcelo es bien a secas, porque Marcelo yo lo vi impreciso, no sé si no se habló con la defensa, hubo una ocasión en la que salió por el balón y la defensa la cortó antes, entonces voló en blanco Marcelo. Hubo otra en la que va a ir a recoger el balón y la revienta, me parece que Mario de Luna. No sé si falló ahí la comunicación. Y hay una en la que va a tomar el balón, parece que lo quiere no agarrarlo propiamente, sino en bajarlo en dos tiempos, y se la deja ahí Osvaldo Alanís, cuando ya el partido estaba 2-2, sí, en la parte final del primer tiempo. Y pues Alanís nada más porque demostró que es un buen defensa y la sacó, ¿no? Ajá. Porque si no, ahí nos metían otro gol. Me parece que no fue el mejor partido de Marcelo Barbe. Y siento que el problema de Necaxa hasta ahorita es que los cambios no le han funcionado, ¿no? O sea, Nacho le está dando juego a su plantilla, pero la verdad es que, o sea, de los tres cambios que hace, no se ven como que revolucionen, ¿no? Que hagan algo distinto. O sea, llegan a continuar con la inercia del partido. Y eso creo que fue lo que cambió en Copa, pero eso ya ahorita lo platicaremos. Y entonces necesita Nacho trabajar en cuanto a los relevos, ¿no? O sea, que de verdad le respondan sus jugadores que está metiendo de cambio para que terminen por modificar el partido, ¿no? Porque la verdad es que hizo los cambios buscando el tener la velocidad de contragolpe y hacer daño, que por ahí poco le sale, ¿no? En esa que decíamos de Pablo Velázquez, que se estiró la uña y ya no alcanzó ese balón, pero sí necesitan tener mucho más punch, ¿no? Sobre todo Daniel Álvarez, que pintaba para más cosas, y la verdad es que el Fideo no ha podido estirar dar el estirón a hacer espagueti. Compadre, ¿en serio crees que pintaba para más? Pues, no lo sé, pintaba, ¿no? O sea, para eso lo traen, a final de cuentas. No, bueno, lo traen porque tenían que traer a 16, por eso. En ese sentido, me parece que a lo mejor Riolfo, por lo que había demostrado en Copa, podía haber sido un poco más revulsivo, ¿no? Quizás no sé si en calidad, pero... Lo que ha demostrado en un partido este torneo y en uno de Copa del torneo pasado también. Sí, o sea, por eso Riolfo a lo mejor pues necesita más oportunidad, pero no lo sé, o sea, supongo que también es Nacho que le está dando la confianza, ¿no?, a sus jugadores para que se muestren, pero le han respondido poco, la verdad. Digo, Pablo Velasco apenas es su segundo partido, ¿no?, su segunda aparición, la primera en liga, entonces pues le lo entiendes un poco más y pues más o menos tuvo algo, ¿no? Pero sí, Daniel Álvarez tiene que echarle un poco más de ganitas, me parece. Pereira, me parece igual. También Pereira. Ese y Barragán, digo, ese tipo. No, también es un maldazo. No, otro que no dio ni una. No, yo lo único que hizo Barragán fue recibir un penal que el árbitro no marcó. Sí, no. O sea que ni para eso. Pero si no, yo estaba recordando la peor etapa del Coco Jiménez, que por cierto hoy lo vas a ver, Murdoch. Ah, sí, cierto. Pero bueno, la peor etapa del Coco Jiménez fue ya aquel torneo después del segundo descenso, ¿no? Porque en 2007 cumplió tu buen sí. Sino fue como el Chafita Blanco en esa etapa. En el ascenso, nada. Sí, pero bueno, Barragán también creo que es cuestión de minutos. Yo le tengo un poco más de fe. Al que sí ya urge es Pereira, o sea, Facundo pues también, o sea, para eso te traen, viene en calidad de extranjero. Pereira llegó, hay que recordar, llegó casi a la par de Pablo Velázquez, fueron los últimos dos. Velázquez llegó. Sí, y Barragán según traía lo de Copa Oro. Uh-huh. Sí, pero eso aquí también, el video, qué tan bueno haya sido. Hizo toda la pretemporada. Ajá, sí, por eso digo que los necesita que la gente le empiece a responder, la gente que viene de banca, y para que este Necaxa crezca, porque los 11 iniciales me parece que han ido bien, incluso Dieter, ¿no?, que ahora no vio actividad, que fue el cambio que hizo, se quedó en la banca, pero pues por ahí incluso a lo mejor pudo haber hecho un poco más que el Fideo, ¿no? Pero si es que si, mira, si uno hace menos dos, pues el otro con que haga menos uno ya hizo más, ¿no? Sí, por eso esperemos que redondee su plantilla Nacho Ambriz y Necaxa va a ir mejorando, ¿no? Digo, a pesar de todo eso, pues Necaxa queda en tercero general hasta ahorita. Me parece que podría irse a cuarto. Podría bajar un lugar más, pero de todas maneras, o sea, estar en las primeras cinco posiciones sí sigue siendo novedad, ¿no? Para este torneo, para Necaxa. Vaya, quien diga que esperaba este inicio, miente, o sea, seamos honestos, nadie, ni el hincha más recalcitrante de Nacho Ambriz, lo esperaba, la verdad. O sea, si te dicen después de tres fechas vas a tener 7 puntos, pues yo creo que todos decimos, sí, lo firmo, por favor, ¿no? Sí, sí, sí. Siendo este el más complicado, ¿no? En la visita a Chivas, siendo hasta eso, pues, una prueba superada, me parece, ¿no? Y también lo que decías de ser un equipo como que de gafa oscura y que nadie espera y que de repente está ahí, pues es creo que la mística necaxista, ¿no? La que ya teníamos tiempo de no recordar. Es esa mística del equipo del que nosotros nos enamoramos, ¿no? Cuando éramos niños. Bueno, tú eras un poco mayor que nosotros, pero sí. Sí. En los 90s, pues. Ah, bueno, tú ya no eras niño. Sí, era niño. No vengas aquí con mentiras, compadre. Pues no sé, algo más en cuanto a Necaxa y Chivas. No, ya estuvo. No, nos largamos, pues. Esto fue el episodio. Ah, no, todavía no. Nada más, ya propiamente. Sí, de Chivas, pero no propiamente de este partido. Nada más mencionar la actividad de sub-20 y sub-17 que ignoramos siempre olímpicamente. En el sub-20 Necaxa ganó 2-1. Muy bien. Chivas se ha puesto en ventaja con gol de Ernesto Cedillo en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, Otoniel Arce y Roberto el Piojito Alvarado le dan la vuelta a Necaxa. Necaxa gana 2-1 en el sub-20. El sub-17 gana Chivas 3-0. Ahí como no anotó nadie Necaxa, no me importa quiénes anotaron los goles de Chivas, pero bueno, ahí está. Sub-20 gana Necaxa 2-1, sub-17 gana Chivas 3-0 y sub-15 le tocó descansar al equipo esta semana. Entonces, ¿la sub-20 cómo quedó? La sub-20 ganó 2-1. Goles de Otoniel y Roberto Alvarado. Eso también es importante, ¿no? Porque esa es la antesala, el sub-20 es la antesala al primer equipo. Uh-huh. Entonces, pues es bueno que tenga este tipo de resultados. Pero si Otoniel se quiere quedar allá, perfecto. Ahora, Otoniel es bueno también que anote, ¿no? Digo, para que empiece en ritmo y que haga competencia allá arriba, porque pues Barragán, pues si no se aplica, pues ahí va a estar Otoniel, ¿no? Pero, bueno. ánimo. Entonces, ¿continuamos? ¿Con qué vamos, Taker? Vamos a la cortinilla. Ok. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Ok. El pasado martes, 1 de agosto, empezando el mes, Necaxa abrió su actividad en la Copa MX. Lo hizo visitando a Mineros de Zacatecas en el Estadio Francisco Villa de Zacatecas. Y lo hizo, me parece a mí, sin ser brillante, pero lo hizo con un triunfo, ¿no? Entonces, Alex Rodríguez, ¿cómo viste el partido contra los Mineros? Pues yo lo vi bastante flojito, ¿no? El partido típico como que de Copa. Necaxa, pues sin despeinarse, ahora sí, se pone al frente en el marcador. Luego, pues es un empata, nos estabas diciendo que ya se convirtió en el máximo anotador de Mineros. Y pues al final, yo rescato mucho que haya sido gol del portaaviones, Pablo Velázquez, porque bueno, es importante, ¿no? Que encuentre goles, ya sea en Copa o en, obviamente mejor en Liga, pero bueno, en Copa está bien. Pero yo esperaba como que un Mineros más todo en casa y por los antecedentes tenemos de Liga de Ascenso y me parece que está un poco debilitado el cuadro de Zacatecas o es que ya se notan las diferencias de la división, no lo sé, pero yo sí esperaba un poquito más de Mineros. A final de cuentas es un gran resultado, digo, empezar ganando pues es importante y de visita pues más. Y ya, pero fuera de eso me parece que sí fue un partido bastante flojo y pues típico de Copa MX, al menos de la fase de grupos. Murdoch, ¿tú cómo lo viste? Pues un partido bastante lamentable, sí malito. Dentro de todo, pues destacar, ¿no? Que Nacho cumple con lo que había dicho y repite a varios del primer equipo, digamos, en este partido de Copa. Y eso creo que hace a final de cuentas la diferencia, ¿no? Lo que dices, Alex, yo también lo noté, así como que, o sea, ya estamos viendo la diferencia entre Liga MX y Ascenso, o de plano Mineros está muy, muy dado al perro, porque la neta no tenía nada, o sea, no era una sombra de lo que yo recordaba que eran Mineros, ¿no? Un equipo con mucho más entrega y más. No sé, colmillo, así, barrio, pues. pero a este, la verdad es que no traía nada. Y Necaxa pudo haber hecho suyos a Mineros fácilmente. Sin embargo, no sé, creo que la poca actividad o que apenas estaban agarrando ritmo los jugadores, creo que es lo que a final de cuentas más o menos equilibra las cosas. Pero Necaxa, a mí me parece que fue dueño del partido e hizo basura con él, ¿no? O sea. Ya es a final del primer tiempo, ¿no? Con esa incorporación de Ponce que más o menos empieza a ver la luz tras su expulsión absurda en Liga, pues era obligado que jugara Copa y entonces en una incorporación ahí se coló por la banda izquierda y llegó a rematar, ¿no? Que también fue una pifia del portero de Mineros porque decimos, o sea, de verdad no trae nivel, pues le permite anotar el primero a Necaxa. Ya después lo de Pablo Velázquez, la verdad es que lo sufrió bastante. O sea, todo el primer tiempo que estuvo solo en la parte de adelante de Necaxa, padeció bastante el partido. Insisto en que pues también iniciaron el Piojito y el Fideo por las bandas y insistimos en que necesitan ya ponerse al tiro, a punto, para que puedan ser opción para Nacho, porque ahí vimos cómo ninguno de los dos está al nivel y entonces se notó y el ataque fue la verdad bastante deficiente, no hubo claridad, o sea, no tomaban el balón y repartían juego, o sea, como que quería resolver la jugada en dos toques siempre y de manera imprecisa, ¿no? Decían los clásicos, ¿no? Juega la fácil y nunca lo hicieron así. Es hasta el segundo tiempo ya con las incorporaciones de los cambios que empiezan a encontrar ese toque, ¿no? Diego Rolfo en ese sentido creo que fue la clave para ponerle tranquilidad al ataque y un poco más de toque, ¿no? Y me parece también que la entrada de Martín Barragán hace diferencia porque ya Pablo Velázquez no tenía toda la responsabilidad de retener el balón y dar juego al frente. Y eso le permitió tener un poco menos de marca también y es así que llega, a mi parecer, el gol de la diferencia, ¿no? Por ese cambio táctico de Nacho, en donde pone ahora dos delanteros con Martín Barragán, y eso le facilita la chamba al paraguayo, que termina siendo el gol de la diferencia, y qué bueno para que también encuentre la confianza pronto y esté a punto también, insisto, para que tenga plantel completo Nacho Ambriz y que pueda tomar decisiones ya a partir de la situación del encuentro. Creo que coincidimos y creo que todos los negacistas que van al partido van a coincidir. Bien decía Alex, un típico partido de Copa, sí, un clásico partido de Copa MX, bastante malito. Necaxa lo gana con muy poco. Bien dijiste, Mordo, que Necaxa se adueñó del partido y lo hizo basura, y sí, así fue. Digo que Necaxa gana con muy poco porque pues ofendió poco. Sí fue medio ofensivo, pero fue medio ofensivo que nos hicieran ver ese partido. Pero pues realmente Necaxa se encuentra dos goles, ¿no? La jugada que mencionas de Ponce en el primer gol al final del primer tiempo y el gol de Pablo Velázquez, que es un tanto parecido al de Carlos González contra Chivas. Uh-huh. Bien que en su primer partido Pablo haya marcado, habrá que ver darle tiempo para que siga marcando en Copa y principalmente en Liga, ¿no? Me parece que lo mejor del partido para Necaxa fue Josgaard, por ahí tuve un par de atajadas, sí. Y Diego Riolfo. Otra vez Diego Riolfo apareció en Copa y me parece que él fue clave para que Necaxa finalmente se llevara el triunfo, ¿no? Al menos él nos hizo ver la mejor cara de Necaxa en el partido, en ataque, entró y él sí fue un revulsivo, ¿no? Como decías, los cambios que hubo en el partido de Liga apenas el pasado sábado, Riolfo sí fue un revulsivo en el partido de Copa al entrar de cambio. Decía Alex de... No, creo que no dijo el nombre ahí de... En este que decías, ¿cómo se llama este morenito? Roberto Nurse. Nurse había marcado un buen gol, había empatado el partido. Y nada más, digo, Mineros nos viene guango, pero sí, Roberto Nurse con ese gol es el goleador histórico en solitario de Mineros de Zacatecas. Estaba empatado con Gustavo Ramírez y ahora Nurse es el mandamás ahí en los goles de Mineros. Pues una franquicia joven y pues sí, entendamos que pues casi que hemos visto, casi nos ha tocado todos los goles de Nurse en Mineros. Ahora, yo iba a decir también, importante lo de Brian Bekeles, que se mantiene en la alineación. Digo, Igor me parece que ha sido pieza clave y una buena incorporación a la defensa, pero ahora ponen a Brian también ahí acompañándolo como central para dejar a Colula con la banda de la derecha, ¿no? Por ahí creo que ese ajuste es lo que nos, a final de cuentas, nos cuesta el gol de Nurse, porque Igor sale mucho, o sea, ahí creo que fue una cadenita, ¿no? La defensa siempre es así. Miguel Ponce se fue al ataque así alegremente y dejó un huecote en un contragolpe que Mineros armó por esa banda, por lo cual Igor tuvo que salir a cubrir la ausencia de Miguel y se recorre la defensa. Por lo cual ya le toque a cubrir a Colula, a Nurse, y pues sí lo poseyó. Básicamente en ese remate se lo comió completo al Colu y pues por eso cae el gol, me parece. Entonces yo se lo cargo, yo lo cargo a Ponce ese gol del descuento, aunque finalmente a final de cuentas poco valió, ¿no? Más que para él en lo personal. Pues, ahora, y pues Brian sí. No lo hizo mal de central, ¿no? No, la verdad es que lo hizo bastante bien. Sí, Lucio, pero también es, les digo, la diferencia en los niveles, ¿no? Del equipo que la verdad es que en Mineros, o sea, si hubieran salido ahí el equipo de la secundaria de al lado, de la deportiva, pues hubiera sido lo mismo. Sí, igual y eso es clave para que Brian se haya visto bien como central. A lo mejor, si Brian no hubiera dejado de central contra Chivas, a lo mejor ahorita estaríamos diciendo que es malísimo y que se lo comieron, no lo sé. Pero sí, quizá va por ahí, la diferencia de los equipos, quizá podrías decir que se dieron el lujo de habilitar a Brian como defensa central, ¿no? Uh-huh. Por el rival, precisamente. Lo que me extraña es que, pues, yo esperaba que Luis Omar ya estuviera. No sé si hay algo malo con él, en cuanto a lesiones o algo, porque ni a la banca, ¿no? O sea, no tenía otra opción de central ahí, Nacho Ambriz en la banca. O sea, Diego Hernández es defensa, ahora, pero es lateral. Ahora, ¿eso te habla de un plantel corto, no es, al menos en esa posición? En la zona, ¿no? O sea, en la defensa... Es que esperemos que no, pero si algo le pasa a Igor o a Mario, que Dios nos agarre confesados. Porque sí, quién sabe qué pueda pasar. Pues yo creo que pensando en eso, por eso te está haciendo sus variantes. Sí, está viendo opciones, pero insisto en que, pues, ¿dónde está Luis Omar? Habrá que preguntar. Eso en cuanto a Mineros, ¿pasamos al que sigue, al que viene? ¿Al que viene en Copa o, sí. o al que viene sí. de veras? Al que viene en Copa. Pues el que viene en Copa es Morelia, ¿no? En calidad de local, Me parece que es un partido también que se puede ganar, accesible, y pensando en que ya prácticamente asegurarías con 2 triunfos pues la siguiente fase, ¿no? Es como muy rápido esta fase de grupos, entre comillas, porque te echas 6 fechas o 4, no sé cuántas son. Pero me parece que igual, ¿no? Morelia, su equipo alternativo, tienes todas las de ganar, estar de local. Es importante ganar de local, ya sea en Copa o en Liga. Y pues no creo, la verdad, aquí que haga tantos experimentos Nacho por la cuestión del rival, ¿no? Ya desde la misma división se supone es más peligroso. Sí, digo, te voy pero a creo mucho que sí es, queda claro que es Necaxa tiene la oportunidad casa, pues, de llevarse 6 de 6 también. Pues no creo que sea mucha gente la que vaya al Victoria, pero de todas maneras hay que cumplirles, ¿no? Hay que cumplir y mantener la localía como un bastión fuerte. Entonces, pues así sea en Copa, pues también está obligado a ir a buscar la victoria y sobre todo un buen partido, ¿no? Mucho mejor que lo que hicieron en Zacatecas. Yo espero que también la continuidad y el ritmo de juego pues vaya notando, ¿no? En el funcionar del equipo y que podamos ver un buen resultado también ante Morelia, que no le ha ido bien en este inicio de torneo. Diga, digo. No, bueno. Pues, siendo de local, Necaxa tendría la obligación de salir a buscar el triunfo, ¿no? Digo, la Copa MX es muy bondadosa en materia de los calificados a la fase de octavos de final. Y bueno, si el equipo no calificara compartiendo grupo con un equipo de ascenso, pues me parece que sí será para que pusiéramos a todo el plantel y los prendiéramos en leña verde, ¿no? Como bien dice Alex, pues este partido podría asegurarte esa calificación, ¿no? Porque si lo ganas llegas a 6 puntos, lo máximo a lo que aspira Mineros, considerando que Mineros tendría que venir a ganarte a ti, ¿no? Entonces, bueno, o sea, venir a ganarte a Aguascalientes, al Estadio Victoria. Entonces me parece que sí, en este partido bien Necaxa podría sentenciar su calificación. Extraño porque sí es de manera temprana, ¿no? Sería apenas en la jornada 3 de Copa y tras 2 partidos jugados. Me parece que pues, va a ser otro clásico partido de Copa, no en el sentido de que vaya a ser malo, no estoy diciendo que vaya a ser malo, sino que va a ser como partido del Torneo Nacional de Reservas. No vamos a ver desde luego a los equipos que han jugado en Liga hasta ahora. Y pues eso sabemos puede ser positivo. Morelia no me importa, pero para Necaxa puede ser positivo para que hagan ritmo los que no han jugado o los que no se han visto bien, ¿no? Caso específico, Pablo Velázquez, que me parece que le falta ritmo, y Facundo Pereira, pues para al menos ver si sí trae algo o no. Entre otros, ¿no? El Fideo, por ejemplo, que insisto, es un muerto. Pero bueno, me parece que Necaxa está obligado a salir a ganar. Y pues creo que en el papel sí debiera ser considerado como favorito, ¿no? Al menos por la localía tendría que ser así. Pues bueno, nada más avisarles que las localidades van a estar todas, creo, a 100 pesos, si no mal recuerdo. Entonces, pues si todavía está escuchando esto y tiene la duda, pues láncese al Victoria. Va a estar accesible. Que hay que decirlo, el partido es este martes 8, o sea, hoy, láncense ahorita ya, a las 9 de la noche. Así es, así es. Para los que no vayan a ir al estadio, o sea, los que no están en Aguascalientes, quiero pensar, la transmisión nuevamente irá por ESPN 2. Que bueno, el partido pasado originalmente y estaba anunciado que va a ser en ESPN 2 y no fue en ESPN, en el bueno, digamos. Ni ESPN 1, vamos a decirlo así. Y también, por si no tiene esa opción y está nada más en internet, lo van a estar pasando en el sitio de Azteca Deportes. Yo ahí vi el de Mineros, y aunque la narración es bastante lamentable también, digo, al nivel del partido, es buena señal y no corre riesgos de anuncios y esas cosas que luego salen. Mira, no sé qué tan lamentable estaría la transmisión de TV Azteca o de Azteca Deportes, pero al menos no tenían a Tito Manrique y a Paco Gabriel Landa, ¿eh? Así que fíjate, el partido estaba tan malo que hasta eso estaban platicando y contando anécdotas de jugadores y exjugadores de Necaxa. Entonces hasta eso no fue tan mala esa transmisión en ese sentido. Es que acá en Azteca, o sea, localistas, imagínate. Así como transmisión de ascenso, como aquellas de TVC, donde estaban tratando de ensalzar a Mineros y que el fútbol marrullero de Necaxa y de Nacho Ambriz, o sea, de verdad, queriendo ser localistas con ese en Mineros, pues sí, estaba bastante... Oye, ¿estaba Medrano en esa transmisión? No, era como pura sub-20 de Azteca. No, es que Te pregunto porque hay un momento de partido en el que se callan Tito Manrique y Paco Gabriel Landa y se oye así como de fondo, yo pensé que era la voz de David Medrano. No, eran de hecho eran desde cabina, o sea, desde Azteca, no hicieron el viaje. Nomás tenían la señal y estaban ahí narrando. Pero bueno, ya, mucho tiempo. Okay. ¿Con qué seguimos? Tenemos moritos, compadre. Ah, ¿con quién? ¿Con Morelia? ¿Con quién? Te doy los duelitos del partido de la jornada 14, si gustas. Morelia, serie en torneos cortos, 34 jugados, 13 triunfos de Necaxa, 11 triunfos de Morelia y 10 empates, 47 goles de Necaxa, 42 de Morelia. El último antecedente fue precisamente en el Estadio Victoria. Necaxa gana 2-1 el 22 de abril de este año. Goles de Edson Puch y Nicolás Maturana. Por Morelia marcó Rodolfo Vilchis. Ese gol de Maturana fue así de, ya me voy, señores, adiós. Fue lo último que vimos de Maturana, literal, porque el gol fue en el último suspiro de aquel partido. Los máximos goleadores contra Monarcas en torneos cortos, voy a decir, como hago siempre, los 10 primeros: Diego Martínez, Pedro Pineda y Sergio Rotón Zárate con 3. Alfredo Moreno, Héctor Jiménez, Tresor Moreno, Fabián Peña, Braulio Luna, Alex Aguinaga y Cuauhtémoc Blanco con 2 goles. Ahora sí, ¿quieres que vayamos a lo que sigue, compadre? Por favor. Ok, cortinilla, por favor. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, sábado 12 de agosto, 21 horas en el Estadio Victoria. Quiero pensar que después de un nuevo triunfo en Copa MX, Necaxa recibirá la visita de León, de la fiera de Alex Rodríguez, quien tendrá el corazón partido, como diría Alejandro Sanz, a quien nunca vamos a volver a escuchar este programa porque nos bloquean el video. ¿Qué podemos esperar del partido? León, hay que decirlo, llega con 3 de 3, paso perfecto. ¿Qué podemos esperar? Vamos, Murdoch, vas primero. Ay, pues yo espero un mejor funcionamiento en Necaxa, de nuevo en casa y ahora sin expulsiones que te comprometa el partido, que podamos ver ahora sí en plenitud al Necaxa que vamos a ver de local, ¿no? O sea, no apagando fuegos como fue la ocasión anterior ante Xolos, sino ya con un poco más de fútbol sobre todo, ¿no? Y espectáculo para la afición, que ha respondido bien, me parece, y que aunado a eso, pues León como tal pues no ha rendido lo que se esperaba. Le ha costado trabajo este inicio de torneo, viene de empatar en casa contra Cruz Azul, viniendo de abajo en dos ocasiones, ¿no? Cruz Azul se ponía al frente con un gol de Enzo Rocco al minuto 7, al final del primer tiempo Urbano hace el empate, después nuevamente al Azul los Pitufos se ponen al frente con Felipe Mora y empata de último minuto ahí Osvaldo Rodríguez, ya sobre la hora. León le costaba trabajo, ¿no? Y si de en casa no ha tenido funcionamiento, pues de visita uno esperaría que también bajara su rendimiento, aunque eso de la visita pues también es relativo porque sabemos que está muy cerquita de aquí de Aguascalientes y que va a haber mucha gente de León en el Victoria, por lo que se espera un partido de estos de mucha convocatoria, ¿no? El estadio pues lleno, yo espero, aunque pues esperemos que Necaxa pueda pues afianzarse, ¿no? E insisto, hacer valer su condición de local. Fíjate, ahora que lo dijiste, compadre, me di cuenta que dije una barrabasada. Dije que el uno iba 3 de 3. Yo me quedé en que iban perdiendo 2-1 y creí que así había quedado el marcador, pero no. Hoy me doy cuenta que me rompieron un parlay los desgraciados, pero bueno, eso a la gente creo que no le importa. Entonces León va a llegar con un punto, corrijo, no llega con 3 de 3, llega con un punto para beneplácito de Alex Rodríguez. Tú, Alex, sé que va a ser complicado para ti. No sé si vas a decir que el partido está puesto para León o que está puesto para Necaxa, pero bueno, ¿qué esperas de este partido? Pues yo creo que está puesto para Necaxa, porque León está jugando muy mal, la verdad, y yo creo que Necaxa tiene que aprovechar esta situación de lo mal que está el León. Hay que tener una cierta revancha de lo que hicieron hace 6 meses, que rompieron el invicto de no sé cuánto tiempo en el Victoria. Pues en segundo, porque me parece que pues la tabla, el sistema, está haciendo lo mejor Necaxa, ¿no? No por eso quiere decir que va a ser un partido fácil, porque León tiene jugadores bastante buenos, pero me parece que hay que dejarlo o hay que aprovecharse de esa situación de que están mal. No podemos dejar despertar a León, o al menos que no despierte contra nosotros. Y sí, yo espero un partido que Necaxa se lleve, no con mucha margen de diferencia, pero sí que Necaxa termine llevándose los 3 puntos y pues poniendo ya su segundo triunfo en casa, ¿no? Creo que es muy importante mantener esa hegemonía en casa sobre todo, y pues más ante este tipo de rivales que no llegan en su mejor momento. Sí, me parece que por el momento, por cómo llega León, el partido luce como ganable, ¿no? Creo que Necaxa, haciendo lo que hizo en Guadalajara, tendría que bastarle para ganarle a León. Desde luego, cada partido se tiene que trabajar diferente, ¿no? Pero si vimos a un Necaxa que presionó y que fue al ataque de visita, pues yo esperaría lo mismo de local, ¿no? Y esto sumado a lo que mencionamos, el momento de León, me parece que sí, Necaxa tendría que sacar el triunfo. No voy a decir que tendría que golear a León, o sea, en el fútbol da lo mismo si ganas por 1 o ganas por 5, pero me parece que tendría que sacar el triunfo y que no sea tan sufrido como en algún momento se sufrió hacia el final del partido contra Tijuana y como se sufrió al final del partido también en Veracruz, ¿no? Me parece que León llega, al menos para Necaxa, llega en el momento idóneo, ¿no? Para buscar ligar un segundo triunfo como local, que de por sí me parece que si llega ese segundo triunfo va a ser importante para que la gente se meta con el equipo. De por sí la misma llegada de Nacho Ambriz como que sirvió para ello, ¿no? Porque por la historia que tiene Ambriz como jugador en Necaxa, y si lo haces jugando bien y con triunfos, si se ganara el partido serían 3 triunfos en 4 partidos, pues qué mejor, ¿no? Me parece que Necaxa tiene las condiciones para ganar y debiera ganarlo sin sufrimiento, sin sufrir de más, como mencioné, hizo en otros partidos. Quizás sí, como dice Alex, habría que cobrar cuentas. León rompió aquel largo invicto en Necaxa. Fueron 14 meses de invicto, de noviembre del 2015 a enero del 2017. Y bueno, me parece que sí están las condiciones para que Necaxa, la próxima semana estamos hablando de que tiene 10 puntos de 12 posibles. Sí, sí, sí. Digo, León la verdad es que saca un punto. Cruz Azul la Cruz Azulea, ¿no? Y hace lo que sabe hacer. O sea, ya que te empaten el marcado en el último minuto, pues ya sabes. Lo que Cruz Azul. Pero sí, o sea, León perdió en casa con Atlas 3-0 en la fecha 1. Y en la 2 fue y visitó el infierno y se vio otros 3, ¿no? De casa de Toluca. Ahora le meten 2. Entonces nos queda claro que la defensa es un punto muy débil de León, por lo que hay que salir a atacarlos, ¿no? Y ojalá pues el ataque necaxista pues también pueda tocar a la puerta y tocar fuerte. De hecho, yo también por eso esperaría una victoria, porque visita sí te complica mucho, ¿no? O sea, sería contra Toluca y digo, la posibilidad de perder es muy alta. Entonces, viéndolo desde ese modo, necesitas como que un buen resultado para no, en caso de que llegues a perder en el siguiente encuentro, no te pese tanto, ¿no? Entonces, por eso que la importancia de ganar contra el León, como está, es mucha. Sí, creo que sí, y creo que coincidimos, ¿no? O sea, sería importante ganar contra León pensando en lo que viene, que bien menciona Alex, sería una visita complicada a Toluca, pues por eso que ya dijimos, el momento de León. No sé si quieran decir algo más o me paso directo a los números. Ok. El último antecedente contra León es precisamente en el Estadio Victoria, aquel partido al que hacíamos referencia en el que se corta el invicto de Necaxa. León gana 1-0 con gol del borrachín Carlos Peña, el Gullit Peña, que ahora juega en Escocia, hazme favor. De hecho, está jugando, el Rangers de Escocia está jugando en este momento. Pero bueno, aquel partido fue el 14 de enero del 2017 en el Victoria, gana León 1-0. La serie en torneos cortos son 24 partidos jugados, 7 triunfos de Necaxa nada más y 12 triunfos de León. Ha habido 5 empates y en esos partidos Necaxa ha metido 30 goles y León ha metido 32 goles. Desde luego, si hablamos de León, pues ninguno de sus jugadores es lo suficientemente hombre para haberse puesto con la playera de Necaxa. Y los máximos goleadores de nuestro equipo contra la fiera de Alex Rodríguez serían Sebastián Más con 3 goles, es el líder, el mandamás en ese sentido. Y después con 2 vendrían Yair Barraza, Mauricio Romero, Alex Aguinaga, Sergio Almaguer, Sergio Vázquez y Sergio el Ratón Zárate. Con 1, los más recientes que le han hecho gol a León en torneos cortos, repito, Carlos Ramos, Jesús La Pulga Gómez y Joaquín El Shaggy Martínez. O sea que de la actual plantilla ninguno le ha anotado a León. No, ninguno. Y es que, vaya, de jugadores que hayan estado en el ascenso con Necaxa que le pudieron haber marcado, como por ejemplo Ramos, La Pulga o El Shaggy, pues no se mantuvieron con Necaxa en este regreso a Liga MX, ¿no? Por ahí La Pulga sí se mantuvo, pero no marcó. Necaxa no le marcó gol en los últimos 2 partidos de Liga, el antecedente contra León en el regreso de Necaxa a Liga MX, no le marcó. Hay que recordar, fue un empate a ceros en la alberca del Nou Camp, sí, el primer torneo, y el partido que decimos que se pierde en el Victoria 1-0. Sí, sí, pues, pero en esta semana, pues, Carlos González, que le metas otros tres y ya se pone ahí al tiro con Sebastián Más. Nada más tres. No, bueno, más tres. Bueno, pues así, esperemos victoria ante León, ¿no? Eso es lo que pudiéramos esperar y tenemos buenas razones para hacerlo así. Es que creo que hasta los no necaxistas esperan que Necaxa le gane a León. Necaxa, yo creo que en los momios va como favorito, ¿no? Yo supongo que va como favorito, sí. Y no es clásico, de una vez les advierto. Nadie había dicho nada. Pero luego lo dice. Hay gente y no, yo nadie no había dicho. Hay gente. Ahí hay un tipo que se hace llamar el guardián de la fiera, que sale en Fox Sports y también en Marca luego escribe. Se supone que es el clásico del Bajío, pero pues no. Ya. ¿Es en serio eso dice? Sí, eso puso una vez. Es el clásico del Bajío. Pues no. Okay. En fin. Les iba a decir el momio cómo estaba, pero no, todavía no, están. Hoy en el transcurso del día o ya este lunes habrá momios. Digo, también dependerá de cómo. Al menos no hay en el sitio conocido por mí. Y cómo salgan las cosas en Copa, ¿no? Que también hay que decirlo, a ver cómo la gente del Estadio Victoria van a tener mucha chamba en esta semana para poner el césped a punto, porque, bueno, tenemos tres partidos en una semana, ¿no? En el Victoria. Esperemos que para el día de contra León, para el sábado, ya esté todo en orden. La cosa es lo que te decía, compadre, que no quede mucha polilla antes del partido. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿con qué seguimos, Taker? Pues vamos a la cortinilla. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, hora de las damas en el podcast PR. No tenemos a ninguna dama que venga a darnos esta sección, pero nosotros, como buenos caballeros, vamos a hablar de lo que aconteció con el Necaxa femenil, las centellas del Necaxa en la Liga MX femenil. Lamentablemente no tenemos buenas noticias, ya todos lo sabrán. La semana pasada no alcanzamos a hablar del partido contra Monterrey. Creo que cuando terminamos la grabación del programa, el partido iba 2-1, si no mal recuerdo, o 2-0. Pero bueno, aquella jornada 1 en el Barrial, en Monterrey, las Rayadas derrotan 5-2 a Necaxa. ¿Podríamos decir algo de ese partido? ¿Tenemos en realidad información del partido? Pues nada más decir que los goles de Necaxa, los dos, fueron buenos goles, viendo los videos. De hecho, estaban los dos nominados como al mejor gol de la jornada. Entonces, pues eso, pues, a pesar de la zarandeada que nos dieron, pues más o menos te daba esperanzas, ¿no? De que algo podía pasar en la fecha 2 ya de local contra las gallinitas, pero pues no. Las gallinas blancas, compadre. Ser respetuoso. No, es con todo respeto, ¿eh? Por eso, ser respetuoso. No les digas gallinitas, es como si quieres decir, ah, este cuate está menso, y dices, ah, está mensito. Es mejor que digas como es. Bueno, pues, no tienes que ser tan condescendiente. El punto es que, pues no más. Esperemos les sigan echando ganas, porque la verdad es que esperábamos un mejor arranque, ¿no? De Necaxa en este torneo nuevo de Liga Femenil, sobre todo por lo que vimos en Copa, pero nos han quedado a deber. Ok, bueno, a ver, antes de que Alex diga, Monterrey nos ganó 5-2 y ya en actividad de la jornada 2 en Casa Club, Querétaro, las gallinas blancas mencionadas por un Monarcas, le ganan a las centellas 1-0, o sea que dos derrotas en dos partidos, 2 goles a favor y 6 en contra. Alex, ¿tú cómo ves en general el arranque del Necaxa femenil? Pues la verdad es que yo esperaba que al menos contra Querétaro algo mejor, pero pues es al final de cuentas como que lo mismo que en el caso varonil, ¿no? La Copa es distinta a la cuestión de Liga y pues de cierta manera sí, Necaxa no era de los favoritos, pero uno esperaba que al menos de local se viera, pues, sacar a triunfos o al menos puntos, y sí es un mal inicio, digo, obviamente. Pero bueno, yo más allá de lo que pueda hacer este torneo en sí para el equipo, pues es más que nada como una pues celebración porque al fin, bueno, hay un torneo profesional para mujeres de fútbol, ¿no? Eso es lo que al menos este primer año yo celebro, más allá de los resultados, que esperaría fueran mejores, pero bueno, pues se van a ir, o yo espero que se vayan dando también con el transcurso de las fechas, que Necaxa vaya sacando pues puntitos para, si no calificar, pues sí, hacer una participación al menos decorosa, ¿no? Pensé que iba a decir para salir del último lugar de grupo. No, ahí, ahí lo vamos a compartir, yo creo, con el Atlas o algo así. Sí, creo que bien dices, bueno, coincido un tanto con los dos. O sea, Murdoch dijo que por lo que había pasado en Copa esperábamos un buen inicio. Yo al menos comparto su opinión. Pero también creo que tienes mucha razón, Alex, al decir que como, tal como sucede con el varonil, pues la Copa es muy diferente a lo que ya es la Liga, ¿no? Incluso, vaya, nos damos cuenta, jugadoras que estuvieron en Copa no han tenido participación en Liga y el técnico es diferente. O sea, no es el mismo técnico que estuvo en aquel torneo de Copa, que fue, no sé si fue un tanto express, a diferencia de cómo fue ya la planeación para este torneo de Liga, ¿no? Resultados, pues sí, esperábamos un mejor arranque, como bien dicen, al menos jugando de local, pero bueno, por ahí PR estuvo en Casa Club, ya cuando estén escuchando esto estará toda la información en el sitio. Yo lo que vi en los videos que el mismo club compartió el día del juego, el pasado viernes, me parece que sí hubo gente ahí apoyando a las Centellas, por ahí incluso vi un par de lonas y sillas que se montaron, además de una grada que había ahí. El partido fue en cancha 4, si no me equivoco, en Casa Club. Y en ese sentido, lo decíamos hace un par de programas, Murdoch, yo te decía que por qué no jugaban en el Victoria. Muchos de los equipos femenil, se supone que ninguno iba a jugar en su estadio, y muchos están jugando en sus estadios. Incluso esta jornada Cruz Azul lo hizo, León también lo hizo. No sé, yo vería sano que se hiciera, ¿no? Quizá, mira, como pasa con la segunda división, que los boletos cuestan 50, pues si quieres cobra 20 o de asentada gratuita, y aunque sea vende cervezas y refrescos, abre un solo lado del estadio. Me parece que no es tan complicado operar o no te va a costar mucho. Si abres la zona de atrás de las bancas y que pase la gente, me parece que sería bueno hasta para el aspecto motivación de las chavas, sí, ¿no? Quizá hasta el mismo personal de seguridad que tienes en Casa Club podría ser tu personal de seguridad en el estadio. Digo, tampoco estamos hablando de que van a ir los miles. Entonces, me parece que sí sería interesante que Necaxa lo hiciera, al menos algún partido como prueba, que llevara el partido femenil al Estadio Victoria. Sí, sí, sí. Incluso como lo hemos visto en categorías inferiores, ¿no? Que es la misma gente del staff del club los que fungen como boleteros o así, como taquilla, ¿no? O los que te pasan al interior del estadio. No sé, estaría bueno, y sí, al menos, como dices, a lo mejor la mitad que tiene sombra, estaría bueno que tuviera acceso. Esa idea me gusta. Vamos a ver si eventualmente el club la toma y pueden, como dices, motivación para las chavas, el hecho de estar en el Victoria, pues que de verdad sientan que son parte de Necaxa, ¿no? Y que son estelares, porque a final de cuentas no hay otro equipo del femenil que lleve el escudo de Necaxa. Entonces, esperemos que sí y que también influyan que los resultados vayan siendo mejores, ¿no? Esperemos ya las incorporaciones de las titulares, que insisto, eso también ha faltado y que lo ha padecido, me parece, Necaxa. El factor motivación para las chavas y el factor comodidad para quien vaya a los partidos. Porque sí, montaron toldos, porque el partido se jugó a las 4 de la tarde, que se hace un calor endemoniado, al menos para mi gusto, en los calientes es ahora. Sí. No, es que sí, compadre, si aquí hacen 15 grados y yo tengo calor, pues imagínate a las 4 de la tarde en los calientes. El aspecto comodidad, ¿no? Porque sí, montaron unos toldos para que hubiera sombra y pusieron unas sillas en las imágenes que yo vi, pero había gente que estaba de pie en las sillas para poder ver. Entonces también, yo por eso decía, la zona atrás de las bancas, que es, bien dices tú, la zona que tiene sombra, y todo embutacado, ya te quitas de poner toldos, poner sillas y eso, ¿no? Entonces también en la comodidad para ya sean amigos, familiares o aficionados que quieren ir a ver el partido. Así es, sí, sí, sí. Entonces esperamos que sí, y digo, que también veamos más goles de Necaxa, ¿no? Digo, más allá del resultado, que al final el resultado en puntos como tal, pues no, quizás no es tan importante, pues debe serlo para ellas, ¿no? O sea, ellas mismas, mientras los resultados vayan cayendo o los goles vayan cayendo, pues juegas distinto, ¿no? Y se dan mejores espectáculos. Entonces esperamos que esta liga siga creciendo y en particular que Necaxa, el equipo, vaya mejorando también con el andar de las fechas. Sí, lo de que hicieron lo de los Tigres me agradó, ¿eh? Después de que jugaron Querétaro contra Tigres en el Volcán, ya jugó la femenil, después del partido de la Liga MX. Entonces, ahí me pareció una buena iniciativa por parte del club, ¿no? Digo, ya estando ahí, en el Volcán, pues algunos, muchos, me imagino, se iban a mantener a ver a su equipo femenil. Entonces, a mí me parece que es una buena idea. Y también lo que dices del Estadio Victoria, digo, esa es una buena idea. Yo creo que hasta necesario que se haga para involucrar más a la gente con el equipo femenil. Sí, lo de Tigres, pues vaya, tuvieron la suerte, voy a decirlo así, de que coincide el calendario, ¿no? Sí, digo, decíamos, con Necaxa, pues solamente son dos partidos al final del torneo que coincide localidad del equipo varonil y femenil. Ahora, de Tigres, como bien dices, no sé qué tanta gente se haya quedado, pero me parece que sí, estando ahí, hay posibilidades de que se hayan quedado a ver el partido, pese a que era a las 21:15, ¿no? El partido de Tigres femenil. Sí. No sé qué tanta gente se quedó pensando en vamos a salir después de las 11 de la noche, y no sé si era bien hacerlo así después o era hacerlo antes. Porque también si lo haces antes, pues a lo mejor llegan 100 personas a ver ese partido, ¿no? Entonces, eso sí sería pues, para analizarlo, si lo idóneo es jugar antes que el primer equipo o después que el primer equipo. A mí el que sí me impresionó fue el de Cruz Azul, ¿eh? Es como se veía pues casi que la mitad del azul estaba pues con mucha afición. Digo, a pesar de que se llevaron una derrota bastante lamentable de 5-0 por el AME, pues sí había mucha gente viendo a las jugadoras de Cruz Azul sin escudo. Y que sí, con otro escudo. Que si bien es día laboral, pues llama la atención, ¿no? Porque día laboral y el partido fue, no sé, a la 1 o 2 de la tarde. Entonces llama la atención que haya habido buena respuesta por parte de la gente. No sé cómo habrá sido la cuestión de si fue acceso gratuito, si vendieron boletos, no sé. Pero me parece que sí sería positivo. Y si otros equipos lo están haciendo, no veo por qué tú no puedas hacerlo, ¿no? Sí, que encuentren la manera. Ahorita hablo con Ernesto, ¿no? Ok. Bueno, pues Necaxa cae 1-0 contra Querétaro en Casa Club. Y la próxima jornada, pues también se ve complicada porque vas a visitar a Chivas, que aunque viene de perder 2-0 con Tigres, pues sí es un equipo complicado, y en casa, pues, más todavía, ¿no? ¿Contra Chivas fue aquel amistoso el que fuiste en ese club? Sí, traen buen equipo, quedaron 1-1. 1-1, bueno, pues que se traigan otro empatito, no importa. Sí, esperemos que sí. Ok, el partido es en el Club Chivas de San Rafael, si no me equivoco. Ya no sé, a lo mejor hay el cambio de sede, o sea, a lo mejor pudieran jugar en Verde Valle, pudieran jugar en el estadio, no lo sé. Será cosa de checar, porque por ahí les había comentado yo, César Augusto Sandoval y otras personas de Guadalajara estaban planeando ir a apoyar a las Centellas. Habrá que ver finalmente dónde se juega el partido, pero el partido es el sábado 12 de agosto a las 9 de la mañana. Bueno, pues ojalá haya banda apoyando ahí la división tapatía necaxista. Esperemos que se encuentre en el estadio, bueno, en el partido. Pues vamos a lo que sigue, señores. Okay, vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ahora sí, me había adelantado, no sé si la gente lo escuchó o no, pero bueno. No. Hora de la quiniela PR. Ajá. Ustedes si quieren ir por un cafecito o algo, está bien, esta es mi sección. Ustedes así lo dicen, mendigos. Me dejan la chamallí, pero bueno. Hora de la quiniela PR, tenemos resultados parciales, pues no ayudan los horarios de Liga MX, y menos si nosotros ampliamos la jornada hasta media semana casi. Pero bueno, hasta el momento en la jornada 3 habría que destacar los que más aciertos tienen. El que más es nuestro muchacho don Alex Rodríguez, nuestro señor quiniela Alex Rodríguez, con 6 aciertos, al igual que nuestro compadre Arturo Reyes. Ellos son los que más aciertos tienen. Mordo, que eras, tú tienes 4, compadre. Bien, bien. Yo una lágrima, tengo 2. Y en general, por ahí aparecen Ezequiel Pérez con 5, nuestro compadre Cristian Aguirre, nuestro otro compadre Paco Rayo, nuestro otro compadre Valdo Flores, Alex Special, Octavio Santos y Jonathan Johnson con 4. Y ya después vienen varios con 3, con 2, con 1. Y habría que felicitar el gran esfuerzo que están haciendo José Luis Hilario y nuestro, bueno, mi compadre Juan. Ahí voy a decir mi compadre Juan Azul, así lo voy a decir, con un bonito 0 hasta ahora. En resultados generales, hasta la jornada... ¿Cuál fue la anterior? La 2, ¿verdad? Ajá. No los tengo, los perdí. Espérame, aquí los tengo. Cuenta, echa paja, compadre. Pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. No. Ok, ahora sí ya. Estos que di, estos números que di, siempre me revuelvo. Ya necesito preparar mejor esta sección. Ok, los números que di son los parciales de la jornada 3 de la quiniela PR, a falta de que se celebren dos partidos de Liga MX, la jornada dominical. Y la copa. El partido de viejitos, que así me dijiste, Mordo, que eras, que era. No, leyendas. Leyendas. Ah, leyendas. Y el partido de Copa MX de Necaxa. O sea, faltan cuatro partidos todavía. Hasta la jornada 2, los que estarían en liguilla serían Manu Merengue con 12, Hugo Arias, Carlos Arias, Mel y Denise Lechuga, la diva PR, con 11. Y con 10 estarían en liguilla Estrambótico 30, José Enríquez, y un aplauso para don Gerardo Taker, que sería el 8 general. Alex, Arturo Reyes lleva 8, Alex Rodríguez lleva 8 y Mordo Keres lleva 7. Esto va a cambiar porque después de mi lágrima de esta jornada, todos ustedes van a quedar arriba de mí, pero... hasta la jornada 2, así íbamos. En la quiniela de patrones, Manu Merengue 12, Hugo Arias 11, José Enríquez 10, Baldo Flores, Cristian Aguirre y Martín Ortiz 9, Arturo Reyes 8 y César Augusto 4. Muy bien, pues de lo que va en resultados de la jornada 3, así haciendo el repaso, Monarcas y Santos 1-1, partido bastante gachito también. Monterrey va y le pega a Xolos, que anda pa'l perro, literal, 3-0. Lobos, aguas con Lobos, en casa le pega al Pachuca del Puc, 3-2. Edson Puc. Y luego Tigres en casa no puede con los Gallos Blancos, ese creo que nos partió quinielas también. León y Cruz Azul, ya decíamos, 2-2. El clásico de, no sé, del periférico, América contra Pumas, se lo lleva el AME, 2-1. Y bueno, estamos esperando resultados de Toluca contra Zorros y de Veracruz contra Puebla, que pues ojalá pierdan los dos. Vamos entonces a la jornada 4, si les parece, con los lo que viene, ¿no? Para la siguiente edición de la quiniela. Vamos por orden, a petición de don Gerardo Taker. El viernes 11, viernes botanero, Puebla y Tijuana van a estar iniciando la jornada 4. Te vamos a cobrar el anuncio, ¿eh? Híjole. Puebla, empate. Lo que no sé si Tijuana ya va a meter su primer gol, ¿eh? Eso sí no sé, pero empate. Bien, Coudet, bien, Chacho. Síguele, muchacho. Bueno, también le dejaron una lágrima de equipo. Aún así, para ni un gol. Bueno, tú, Alex, ¿qué dices? ¿Puebla o Tijuana? Puebla. Yo también voy Puebla. Luego, Atlas recibiendo al AME a las 9 de la noche el viernes. Atlas. Empate. Ya para el sábado, las Chivas femenil a las 9 de la mañana van a estar recibiendo a las Centellas de Necaxa. Chivas. Pues sí, Necaxa. Ya, Necaxa. Vamos, muchachas. A las 5, Querétaro va a estar recibiendo al Morelia. Partido interesante. Gallos. También Gallos. Morelia. Órale. Luego, Cruz Azul, a la misma hora, va a estar recibiendo al Chorizo del Toluca. Cruz Azul. Toluca. Voy a ponerle empate. Monterrey, Rayados, va a estar recibiendo a las Chivas a las 7 de la noche. Monterrey. Empate, yo creo. Híjoles, yo le voy a poner a Chivas. No sé por qué, pero en fin. Luego, Pachuca. Por Contreras, por eso. Por Contreras. Pachuca, los Tuzos van a estar recibiendo a los Tigres. Interesante esta jornada, ¿eh? Pachuca. Sí, yo también voy Pachuca. Me voy a poner empate. La que sí está fácil. Necaxa, 9 de la noche, Estadio Victoria, va a estar recibiendo a León. Necaxa. Ya para el domingo, los Pumas en la universidad va a estar recibiendo a los Lobos, guap. ¡Ay, híjoles! Aquí voy así por todo, Pumas. Yo creo que empatan. No lo sé. Voy a poner Lobos para ponerlo distinto. A ver quién gana. ¿Ves? Me acabas de dar la razón. Todo lo que dices de Pumas te sale al revés. Entonces van a ganar los Pumas. A ver. Acabas de atorarte a Lobos. Ok, luego ya estuvo. Santos en TSM va a estar recibiendo a Veracruz. Santos. Santo es el... Bueno, ya. Y el miércoles... Deberíamos poner Santo Pecado para que nos regañen. Acuérdense cómo nos la pidieron otra vez. Miércoles 16, 7 de la tarde, Necaxa va a estar recibiendo a Mineros. Necaxa. Necaxa. Sí, Necaxa. Bueno, pues así okay. La quiniela de la jornada 4. Oye, Mordoc, no los apunté. ¿Me puedes repetir tu quiniela? No. No. Nada más que dijiste en el Puebla Tijuana, no lo tengo. ¿Qué dije? Puebla. Okay. Ya ni me acuerdo yo qué dije. Puebla. Ahorita te podría dar una toda completamente diferente. Sí. Ok. Puebla. Bueno. Pues vamos a lo que sigue, señores. Vámonos, vámonos. Ya se hace. ¡Ay, güey! Ya, vámonos. Ok, la quiniela PR de la jornada 4 se juega del viernes 11 al miércoles 16. Vámonos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Buenas noches, hermandad necaxista. Aquí terminando de ver el partido, me parece que un muy buen encuentro. Al inicio, errores para ambos que se transforman en goles. Pero la verdad es que me gusta el equipo. Después de haber recibido esos dos goles, no se cae. Al contrario, creo que saca pecho y presiona. Y pues bueno, genera errores que se transforman en oportunidades y afortunadamente en goles. Una más que se pudo haber concluido, pero se tuvo una buena actuación del portero de Chivas, Cota. Desafortunadamente no se traduce en el 3-2, que creo que hubiera estado de lujo sumar 9 puntos en 3 fechas, pero bueno, los 7 creo que son muy muy buenos. Esperemos que el equipo siga en ascenso. Me parece que se muestra sólido ya después de haber recibido ese par de goles. Así que pues no me queda más que enviarles un fuerte abrazo a todos y esperemos que para el próximo partido se pueda convertir en victoria para la felicidad de todos. Un saludo y fuerza rayos. Estás escuchando el podcast PR. Hora de los saludos mentadas y reventadas en la quiniela PR. Acabamos de escuchar a nuestro compadre Manu Merengue, Manuel Flores, Patreon PR, que nos mandó un audio al término del partido contra Chivas. Agradecimiento para él, porque pues, nadie se acuerda nunca de mandarnos audios. Y bueno, ya lo escucharon. Yo comparto la opinión. Como les comenté, estuve platicando con él después del partido. Pero bueno, antes de que se me olvide también, y antes de que entremos propiamente a esta sección, quería mandarle una felicitación a Guillermo Lechuga. Guillermo Lechuga es hermano de la diva PR de Lechuga. La semana pasada cumplió años. De hecho, fui requerido al festejo, pero no tuve para el camión para llegar a ese lugar. Pero bueno, quería mandarle la felicitación. Que por cierto, él también ya nos escucha y ya participa también en la quiniela PR. Así que abrazo, feliz cumpleaños, aunque sea atrasado. Y ahora sí, si quieren arrancarse con lo que tienen, señores. Bueno, vamos con saludos allá a Denise, a los Lechuga, ¿verdad? En el post del episodio 155, pues hubo participación, muchas gracias. Y empezamos con Carlos Arias, que dice: hola hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos. Concuerdo con sus comentarios, Ponce abusó con la expulsión absurda, sin comentarios. Y si Jara tiene un levantón de juego, jugadas fortitas o elaboradas, pero le salían. No se arrugaba, pero decir que se echa el equipo al hombro, siento que se exagera. Se necesita más de una actuación buena para considerar eso. Las declaraciones de Trapito sí me sorprendieron, parece estar inconforme con algunas decisiones, pero apelando a su profesionalismo, él hará su labor en el terreno de juego y fuera del mismo como líder que es, que para mi gusto ya es un líder dentro del equipo y deja su quiniela. Saludos hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando, abrazo electrizante de gol necaxista. Luego un par de anónimos que piden oportunidad para Riulfo y Dávila, Dieter, bueno, también comenta. Luego Gigas, el necaxista tejano, dice: saludos a todos en el podcast, gran programa de todos, yo solo deseo que Necaxa mejore su fútbol conforme pasen las jornadas. Eso ¿Es eso estar en contra de Ambriz? Yo creo que no, al contrario, es porque podemos mejorar y creo que Ambriz sabe trabajar adecuadamente en este aspecto y, como siempre lo he dicho y lo diré, sabe parar a sus jugadores. Sus equipos son muy difíciles de vencer e hizo grandes cosas con el Querétaro y las Aguiluchas. Taker fue el único que entendió mi crítica no hacia Nacho sino a la hermandad, que aunque no lo quieren reconocer, influyen mucho en las acciones de toma de decisiones de la directiva. pues contra Chivas espero una mejor actuación de Necaxa y por qué no traernos los 3 puntos de Guadalajara. Y sobre la Copa, claro que veo positivo pelearla y hasta ganarla. Eso tal vez ayudaría mucho a que la afición de Aguascalientes se meta más con el equipo y termine aceptándolo, cosa que no ha sucedido totalmente. Saludos. Bueno, pues ahí el comentario, creo que en general de acuerdo. Lo que sí es que no sé qué tanto influye la afición en las decisiones ahí, si no lo comparto tanto. No, yo no creo que mucho o nada. Sí, no. Como en encuesta, mucho, poco o nada. Bueno, Baldo Flores, saludos a Baldo, que también es Patreon. Dice, Tijuana lo resumo en 2 oraciones. 1, no vuelvan a meter a Ponce. 2, y si crack eres tú. Y deja su quiniela. Luego Baldo Flores, él mismo dice, demasiado temprano para dar veredicto, pero parece que ahí va el Nacho Express. El partido de hoy contra Chivas me da esperanzas, mostraron mucha personalidad y no se agüitaron después del 2-0. Yo ya casi le cambiaba de canal y acabaron dando un gran partido en el cual jamás bajaron los brazos, que fue lo que más me gustó. Más que el empate, las ganas que le echaron en la cancha fue fenomenal para mí. Hay muchos detalles que afinar y Isijara volvió a ser Isijara, aunque la cancha era peor. Lo peor posible para un correlón como él. Así que hoy se la perdono. Fideo aún no me agrada, pero Carlos González me está agradando mucho, sobre todo que tira de fuera, cosa que más elementos deberían hacer. Y Luis Pérez, por increíble que parezca, hace que no vea hoy cómo entra Iturra a la alineación titular si sigue así. El torneo es muy joven, pero hoy se midieron el campeón y se le jugó de tú a tú. Es muy buena señal. Vamos a seguir así. Fuerza Rayos. Y bueno, también decir que el campeón, pues, con sus dificultades en cuanto a la ausencia, ¿no? Del delantero este, ¿cómo se llama? ¿El Superman? Pulido, exactamente. Bueno, Carlos Arias, Hermandad. Oye, ¿por qué el Superman? ¿Por pues, cómo se libró de...? Sí, ya ves que es como acá Hulk Hogan y... Y luego se fracturó un brazo, ¿por qué eso? Cosas que uno no entiende, pero bueno. Carlos Arias, Hermandad, un gusto saludarlos y escuchar lo que pude ver del partido ya que me agarró un embotellamiento, espero lo haya soltado. Me quiero ilusionar, pero a la vez con los pies en la tierra. El Rayo jugando con 2 puntas y el planteamiento de visita me gustó. Atacó y defendió y en cierto punto neutralizó. El equipo tiene para crecer y el irse acoplando los va a hacer mejorar. Me emocionan, pero ustedes, Hermandad, me darán un punto de vista y me harán ver cosas que no pude observar. Solo les diré algo. Hashtag todos somos Nachito, jajaja, ja, ja. A seguir apoyando y como bien dicen, le vamos a un equipo, no a los nombres. Abrazo de gol, Rayo, nos seguimos escuchando y leyendo, Fuerza Rayos. Abrazo, compadre, pero yo no soy Nachito, yo me llamo Gerardo. Pero me llamo Javier, bueno. Rocco nos dice, queríamos una prueba de fuego ante un rival de calidad, entre comillas, y creo que se dio el mejor partido en lo que llevamos del torneo. Por momentos un juego ahí de ida y vuelta, si alguien lo hubiera ganado, sería justo para cualquier lado, ya que ambos tuvieron oportunidades. Luis Pérez, partidazo, y como comenté la semana pasada, ya le ganó la carrera a Báez. Me gusta cada vez más cómo juega Carlos González y desde mi humilde opinión, los cambios de Velázquez y Fideo nos restaron, pero poder ofensivo. Saludos y ganamos el sábado al equipo del buen Alex, jaja. Pues ahí está el comentario de Rocco. ¿Tenemos algo en YouTube? Sí, hay bastante. A ver. Carlos Arias pone, los amo, escucho y comento. Nada más, ok. Necaxa Andrade pone el minuto 3:45. Yo sí le grité cada que se ponía a dar indicaciones. Ah, Coudet, el minuto 3:45 porque... Se refiere a lo de Coudet que dijo Murdo. Ah, sí. En el estadio nadie le gritó nada. Ok, pues ahí está. Luis Montiel dice, si los jugadores aumentan su nivel en condición física y lo complementan con jugadas de pizarrón, pero aún más, la actitud, siempre tener en la mente el juego de conjunto, el compañerismo, ningún jugador puede ni debe actuar de forma egoísta y precipitada. Si en realidad son profesionales, deben pensar en el equipo para que realmente se le haga honor al himno tan hermoso que tenemos, donde dice que el Necaxa es un equipo vencedor, deben ser más compañeros y menos egoístas, solo así se obtendrán los resultados que esperamos, los que amamos los colores y la historia del equipo. Soy necaxista desde que el equipo jugaba en la ciudad, en Ciudad Universitaria, y he pasado por todos los dolores y todos los momentos de felicidad de este equipo, y deseo junto con ustedes que el Necaxa realice las grandes campañas de antaño. Un gran abrazo. Pues ya. Cristian pone, difiero con ustedes respecto a los jugadores utilizados por el DT en la Copa. Creo que con tantos cambios y nuevos jugadores que llegaron, es importante darles juego a los mismos para que se conozcan más rápido. No tomaría a los 11 tal cual, pero sí a la mayoría a la base. Quizá el portero y un cambio en cada línea. Máximo. luego me dice a mí, díganle a Alex que no siga los pasos de un Murdoch o el podcast se derrumbará con tanta impuntualidad. O ya de plano lleguen todos una hora tarde y así no le fallan. Un abrazo. Saludos al compadre. Alejandro Cantú pone, según Taker no hay que hacer comparaciones con Sosa y lo sigue haciendo. Si a comparaciones vamos, Lobos WAP con un equipo mucho más limitado, que Sosa juega mejor que en su primer torneo. Y si a comparaciones vamos, Ambriz ganando se echa para atrás, pero no lo empatan como aquel partido contra Jaguares ganando 2-0. Saludos. Pone okay. Entre... Y si un día se echa para atrás y no empatan, ¿qué va a decir este señor? Pues ahí está. Y luego pone David Iracheta, le contesta, opino lo mismo, siguen las comparaciones de Taker, y le responde Cantú. La verdad sí, pero ya no comentes porque se enoja. Uriel Botello sale a la defensa. Pero, si contestarle es enojarme, entonces sí me enojo. O sea, si me dicen, pues tengo que contestar, ¿no? ¿O qué esperan? Uriel Botello pone, no te pases, van dos jornadas. Sí. Te queremos, Uriel, te queremos. Jorge Martínez dice, ni siquiera sabemos todavía si Lobo se va a salvar y el Rayo sí se salvó. Es muy pronto para sacar conclusiones. Pero es un cuento de nunca acabar. Que le vaya bien al Rayo, éxito, celebremos y esperemos estar escuchando la tercera victoria del torneo en el siguiente podcast. Aparte, si comparas a Necaxa con Necaxa, pues es más válido que si lo comparas con otro equipo, ¿no? Digo, Lobos nos viene guango. Sí, además, en ese caso, bueno, Lobos, digo, se reforzó más a la ofensiva que en la parte defensiva, pero bueno, es diferente, ¿no? Es algo aparte. Alejandro Cantú vuelve a poner Sosa, apertura 2016, jornada 3, 2 puntos. Rafa Puente, jornada 3, con un equipo mucho más limitado, 7 puntos y jugando infinitamente mejor. Ves que ahí, digo, no es por hacer menos al trabajo de Rafa Puente, pero son estilos diferentes y es un equipo completamente distinto. Aparte, si Necaxa a lo mejor hubiera jugado como juega Lobos, le hubieran metido 5 por juego. Aparte, no creo que haya visto los partidos de Lobos. Al menos dos de ellos no. Porque si no mal recuerdo, esta persona es de Monterrey. A no ser que haya viajado a Puebla para ver los partidos de Lobos. Sí, no, porque ahorita no hay... Hasta las fechas 5 ya van a tener señal de televisión. Pero sí, no, o sea, es diferente. Porque de entrada son cortes distintos de técnicos. Entonces, sí, no se puede comparar uno y otro. Y además está bien, digo, Lobos en su momento va a perder y también va a bajar su porcentaje como nosotros lo sufríamos. Entonces, pues no pasó nada, ¿no? Son 3 fechas y ya. Además ya pasó, ahorita estamos en distintos. Ya. Sí, además, o sea... Ya, ¿para qué? Sí. Ay, pero bueno. Hubo algo que no dijiste la semana pasada, Murdoch, y Cristian Miguel lo dice. Me quedé esperando la queja de Murdoch respecto a las filas en el Victoria. Si bien la gente no responde mucho en Aguascalientes, cerrar puertas tampoco contribuye mucho a alentar a la gente para que vaya al estadio. Yo normalmente entro una hora y media antes del partido y sí me sorprendió en un principio la poca entrada al inicio del partido. Pero como estaba esperando a mi hermano, él fue el que me comentó por encima las filas que había afuera. Así que con eso de las filas y que la gente en Aguascalientes siempre llega tarde o al medio tiempo se veía una entrada aceptable de 14.500 personas. Sí. Con la zona Gol, Norte totalmente llena, así como 3 zonas Premier, destacando lo vacío de las zonas más caras del Estadio Corona y la VIP. Sí, de hecho sí se me olvidó comentarlo el episodio anterior, pero sí, la verdad es que se notó claramente cómo la gente respondió, pero al precio que le alcanzó. O sea, totalmente acopada la cabecera que está del lado de la pantalla, y más o menos un poco la de las fuentes. Eso yo creo que menos porque ya saben que las porras visitantes van a ir de ese lado. Y como tuvieron muchos problemas en el torneo anterior, en cuanto a las invasiones, entre comillas, las invasiones de Atlas, de Querétaro, de Monterrey, ya la gente prefirió no comprar de ese lado, me parece. Entonces, sí, muchos abonados, aprovechando las promociones que hubo en cuanto a la zona Gol, sí, toda esa zona se llenó y efectivamente las que menos gente tenían, o sea, yo pensé que iba a ser un lleno total en el estadio por cómo estaban las filas de ese lado de la cabecera, porque a mí también me tocó entrar de ese lado para mis abonos, entrábamos por puerta 6 y no sé a quién se le ocurrió cerrar la puerta 5 y el acceso de la 4 era más bien exclusivo para las barras. Entonces en una sola puerta, la 6, querían meter a la gente de toda esa zona, digamos, ¿no? Entre la 3 también estaba con mucha gente. Entonces ya por fin al 10 para la hora se les ocurrió abrir la puerta 5 y entonces el caos se hizo pues presente, porque la fila que iba enorme para la puerta 6 pues medio se dividió y algunos se empezaron a meter para la puerta 5, que ya no tenía una fila como tal, sino como se fueron metiendo así, iban llegando y entonces sí fue muy caótica la planeación para la entrada. Yo no entiendo si tienen una idea de más o menos cuántos boletos y de qué zonas tienen vendidos, ¿por qué no le dieron prioridad a esa cabecera para abrir todas las puertas y que pudiera más o menos dosificarse la entrada de la gente? Porque de verdad, era sí fue como 40 minutos de fila, y eso porque se alcanzaron a abrir, pero sí daba muchos giros ahí en esa zona de la cabecera. Esperemos que ya para este partido lo tengan un poco más claro, porque además en esa zona también metieron a la gente de escuelitas y las del curso de verano, me parece, que tiene Necaxa. Entonces, pues, si ya había mucha gente y todavía le metes más y toda la concentras en esa zona, pues era de esperarse que hubiera mucha afluencia de gente en esa zona del estadio. Y las demás, tranquilas, ¿eh? O sea, sí, de verdad, ya para cuando yo me metí por la zona de prensa, por la puerta 8, porque las 7 la cerraron, ya estaba todo vacío, que incluso ya había empezado el partido. Entonces sí esperamos que la organización en el Estadio Victoria sea mucho mejor para este partido, sobre todo de León, que decimos, pues ahora sí esperamos el lleno en todas las localidades. Ojalá que pueda mejorar esa situación. Que los Leones nos hagan la chamba y nos llenen el estadio, dijiste. Pues que sea más convocatoria, porque Xolos la verdad es que pues no jala mucha gente. Oye, a ver, entonces llegas tarde hasta los partidos, compadre, como que ya había empezado cuando entraste. Por la fila, lo que pasa 8. Es que no iba yo solo, me llevé a mi gente y entonces ellos entraron por la puerta 6, entonces pues ni modo meterme yo y que ellas estuvieran esperando. Te digo, llevaba a mi hija, entonces pues sí me esperé con ellos en la fila y fue el caos, la verdad es que sí. Sí por un momento dudé en si era buena idea haber llevado a mi chiquilla de 5 años al estadio. Entonces, pues más cuidado ahí a la gente. Te veo a la salida. Sí, no. Tienes que salir por aquí y aquí te veo. No estaba bien. Entonces, pues sí, pues le decimos, ojalá mejore la planeación en ese aspecto. Ok. Digo, a mí me sorprende, ¿no? Como si fuera la primera vez que hacen un partido, ¿no? No sé si el cambio de boletaje, porque también hay que decirlo, ¿eh? Ya no están con el maestro de los boletos, la gente de Necaxa. Ya es otra compañía la que va a imprimir los boletos y cómo los tienen que conseguir. Para la gente de fuera, ahí estén pendientes porque ya no va a ser por el... ¿Estamos con el amo? Ajá, con el amo, el máster de los boletos, ya no los imprime. Entonces, el amo de los boletos. No sé si eso tuvo que ver en cuanto al control de saber en qué zona habían comprado boletos. Oye, pues da la info bien, compadre, aunque te eches un comercial. Es que, para, como dice la gente de fuera. Es que no tengo el dato, pero es que no me acuerdo cómo se llama la compañía porque no la había escuchado que va a estar metiendo los boletos. Ahí luego les... O sea, que a lo mejor es una compañía local, ¿será? Ahí lo investigamos. Ok, Uriel Botello, ¿ya entendiste, Murdoch? Este equipo de la Centella sí es histórico, no como el Perrito Sánchez o todos aquellos que tú consideras ídolos históricos del club. A ver, ustedes díganle, ¿sí o no? Porque para... A ver, bueno, quiero... Digan. Sí, sí es un equipo histórico las Centellas, porque es el primer equipo femenil de Necaxa que juega una liga. Okay. MX femenil avalada por la federación. El equipo, díganme, sí. Una jugadora histórica. Este plantel. Pues es igual que lo que yo dije, el plantel. No, porque tampoco fue, fue el que ascendió. Pero es que decía Mordo que porque era parte del plantel que ascendió. Exacto, pues es el plantel. No fue el primer plantel en el cambio que ascendió y él ni siquiera jugaba, compadre. Pues no metió gol, ¿cómo no jugaba? Sí, entró al 89 y metió el gol al 90. Jugó. Pero no, al perrito, no, empecemos otra vez. Estas Centellas sí son. Este plantel de las Centellas sí son. Pero. Bueno. El perrito, Sánchez. Opiniones. No, compadre. Gracias, Uriel, ¿eh? Gracias. Luego él mismo pone: oiga, ¿no se les hace que nuestras marcas patrocinadoras de jerseys en los últimos años han echado mucha hueva? Digo, siempre manejan el mismo template y nomás cambian colores. ¿Qué tiempos cuando Umbro, por ejemplo, sacaba buenos diseños de visita como el del Jaliscazo o la de los monumentos? Bueno, pues eso es cuestión de diseño. No sé, Murdoch. Burdock es el que está de diseño, pero lo que dice es cierto, al menos Umbro y ahora Charlie es el mismo jersey y en diferentes colores. Todavía me acuerdo con Void y con Pirma Brasil, incluso era diferente diseño local y visita, ¿no? Pues sí, tienes razón. Murdo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees el firmas, que sabe? Las firmas eran como distintas. Esas no están tan feas, a mí me gustaban. Sí, igual a mí. Excepto la de León. Pues sí, es como cuestión comercial. No sé si era lo más fácil, pero la verdad es que tampoco han tenido mucho. Son contados los casos en donde cambiando totalmente el uniforme para el de visita han tenido éxito. Digo, creo que son más los casos en los que han tenido menos suerte, ¿no? Los que podamos recordar. Histórico, aquel uniforme del título contra Chivas, que era pues igual rojiblanco, pero tenía así como la mancha, ¿no? La estallido del rayo en rojo. De ese positivo que me acuerde, ¿no? Ajá, pero era por ejemplo de Umbro ese y el de los monumentos, por ejemplo. Pero el de los monumentos, por ejemplo, no tuvo tanto éxito. Ah, ¿cómo no, compadre? Además era una copia del Ajax de aquel momento. No, el del Ajax era una copia del de Necaxa. Bueno, pero es que ahí aplica lo mismo, son los mismos templates, ¿no? Ajá, o sea, era el mismo concepto. Pongo, exactamente. Pero, por ejemplo, incluso desde los Atlética, Escort fue el que le siguió a Umbro, si no mal recuerdo, y después fue Atlética. Y en todos había diferencia entre el uniforme local y el de visita. Y en los últimos años, Umbro y Charlie no. Y son los mismos en diferentes colores, nada más. Sí, pero bueno, no sé. O sea, tenemos por ahí también el Duvalín, que no han tenido mucho éxito. Pero de ese mismo año tenemos un negro con los rayos reflejantes que era precioso. ¿Pero ese no era de portero? No, era de Void. Era de Void, era de juego. Tenía el cuello rojo. Había uno de portero que era todo negro. Ajá. Pero el de juego tenía el cuello rojo. Ah, ya, sí. Sí, pues habría que. Sí. Pues sí, yo siempre estoy en pro de la creatividad. Y ojalá que sí, que haya alguna propuesta distinta y que llame la atención. Digo, por eso nos gusta el del portero, ¿no? El blanco con el rayo en rojo. Digo, no es mucha propuesta distinta, pero pues sí es algo diferente y que me parece que la gente lo está buscando, ¿no? Oye, que por ahí, por cierto, ese jersey que mencionas de portero, ya lo usaron en el Sub-20. Contra Chivas, el portero traía ese jersey blanco. Y se debe haber visto bastante elegante, ¿no? Me imagino. Un penal, ¿no? También paró el portero. Bueno, estaba leyendo yo. Pues sí, yo también lo leí. No lo sé, pero te creo, compadre. Oye, sí. Y ya tengo el dato de lo de los boletos. De hecho, está hasta la liga. En StubHub, no sé si es. Ah, ok. Pero así se llama. Sí, no, eso no es local, compadre. Eso es como el amo de los boletos también. Ah, pues ahora están con ellos y ya están a la venta también, creo. Ah, bueno, todavía no están disponibles, pero para el 12 ya están incluso el mapita y todo con las secciones y demás. Que incluso vía StubHub puedes vender tus boletos, ¿no? Por ejemplo, si tú compraste boletos y dices, ay, no voy a poder ir porque mi vecino me invitó a su boda, ¿no? Por decirte, no puedo ir. Vía el sitio puedes vender tus boletos y es legal. Ahí si no cuenta como reventa, es legal completamente. Ah, mira, ese no lo conocía yo, pero pues ahí está. Ahora por ahí pueden conseguir los boletos de Necaxa. Sí, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es la principal competencia de Ticketmaster en cuestión de boletos. 2 horas evitando el nombre de la. Pero bueno, tú sabrás. Juvenal Aguado dice: a lo mejor lo que dijo Barovero sobre los problemas es que le cambiaron el compañero de habitación en los viajes y al nuevo le huelen las patas. Acaba de ver el partido de Copa y metió gol el Zapes Locos Ponce. Mejor que Jairo, y cuando regrese de la suspensión tendrá su lugar en el primer equipo. Ahora sí, contra las Chivas será un partido de verdad, no como Tijuana o Veracruz, que ninguno ha podido anotar gol en las 2 jornadas que van, y esta será una verdadera prueba para los Nachito Boys y confirmar el buen paso. Y por último, notable lo de Sijara, de que después de ser cepillado de la selección Z, no se cayó el ánimo y está levantando al Dávila. El Dávila no trae nada, fueron solo 20 minutos los que jugó en Copa, pero no es el gran jugador que dijeron que era. Nos aplicaron la estafa que le aplicamos a Pachuca porque el Puch como que no le está aportando mucho. No tardan en llegar los Puchilivers a defender a su amor. Saludos y muy buen podcast como siempre. Saludos. Y por ahí Edson Puch ya metió su primer gol, ¿no? Sí. Y le responde Vix al Rayo 7. Creo que Barovero se refirió a los cambios en puestos directivos porque mencionó las cosas difíciles en cancha, pero también del entorno en el equipo. Pero el tiempo lo dirá. David Martínez. Muy buen inicio de torneo. Ojalá y el equipo apriete en el estadio Chivas. Una tercera victoria consecutiva sería de lujo, pero siendo una visita complicada, un empate no estaría mal, dependiendo las circunstancias del juego. Lástima por lo de las Centellas en su primer juego, pero ojalá se repongan pronto y encuentren un buen funcionamiento para hacer un buen papel en esta primera temporada femenil. En el juego de Copa contra Mineros se repitieron deficiencias del torneo pasado, principalmente cantidad de pases fallados y la mala toma de decisiones al cruzar la media cancha. Aunque sea el equipo B de Copa, no deberían haber errores tan absurdos. Ojalá se trabaje bien para no repetirlos. De nuevo, saludos a toda la hermandad. Fuerza Rayos y Centellas. Y Jorge Martínez. No soy ambricista, pero mientras le vaya bien a Necaxa, todo de maravilla. Esperemos que no sea solo una ilusión como la goleada de Lobos. A Riosbo se le vieron ganas y ese disparo de primera intención muy bueno. La figura en la jornada 2, Marcelo Alberto Barovero. Y para la jornada 3, Isijara. De ahí el cese de Almeida, jajaja. Saludos, excelente podcast. No, bueno, sí le falló un poquito. No le atinó a nada, pero bueno. Bueno, Barovero dijo de la jornada 2, ¿no? Sí. Sí. Martín Ortiz. Para empezar, la cancha de Chivas madreada. Hubieron muchos pases malos. No sé, pero creo les falta más entendimiento de la media para adelante. Los cambios no ayudaron para nada, lo bueno es que no se perdió. Ojalá y mejoremos pronto, saludos. Taker, Alex y Murdoch, Fuerza Rayos. Saludos. Saludos. Y César Augusto, saludos a Marlon, Carla y Carlos, que nos acompañaron al estadio. A mí me gustó el liderazgo de Ambriz en la cancha. Y por otro lado, feliz cumpleaños a Alex. Gracias. Y también me gusta el candado que pone Ambriz en la media cancha. Las Chivas no hallaban por dónde. Estaban desesperadas en el segundo tiempo. Y pues son todos los comentarios. Sí, pero ahí el costo fue ya no irse hacia el frente, ¿no? O sea, sí, sí prefirieron asegurar ahí la media cancha y sí contener un poco más también por las bandas, que eran donde más nos habían estado haciendo daño. Ya con Orbelín, que tuvieron llegadas, ¿eh? O sea, la verdad es que Necaxa vio mucho peligro en el segundo tiempo. Y pues Barovero hizo un paradón ahí hacia abajo, que impresionante. Figura, sigue siendo la figura en fecha 3. ¿Nada más? ¿Algo en Twitter? En Twitter... Tenía que checar el Twitter. Aquí lo tengo. Dice Arturo Reyes, nuestro compadre Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes, ventajas de ser Patreon, los lunes son de Podcast PR. Y ponía una captura, estaba escuchando el episodio 155 de este programa, titulado como Ratón Mataperros, por parte de Mordoqueras. Humberto Márquez, arroba M-ARC-UEZ, dice Podcast PR. ¿Alguien sabe qué pasó con la nueva botarga que iban a presentar? Hola. Supuestamente la iban a presentar el día de la presentación de uniformes. Al menos ese día iban a presentar el diseño, ¿no? Pero no. Pues se desolvidó, no sé, yo si creo. No sé si por ahí andaba todavía Toques. No, el partido pasado. Bueno. O ya no. Toques. O ya lo jubilaron. Fíjate, no me fijé. No me fijé si apareció Toques. Y yo no lo he visto en las fotos de los convivios del curso de verano con primer equipo y eso. Por ahí andaban esas cosas también Toques siempre. A lo mejor ya no lo jubilaron y no sabemos. Puede ser. Ok, y hay otro más. Un tal Alex Rodríguez, arroba Alex Rayos. Una vez más madrugando por culpa del Podcast PR. Ni se quejen si ustedes pusieron la hora. Pero pues ya era tarde, compadre. Las 7 de la mañana. Estás loco. El domingo es tarde. Las 7 de la mañana ya está. Soy Chabelo. Sí, Alex. Sí, es lo que te iba a decir, Murdoch. Bien que te levantabas a ver en familia. Oye, okay, en Twitter es todo. Oigan, y hace mucho, ni siquiera siempre decimos de los patrones. Ahorita que veía los comentarios, por lo que comentó César Augusto, hace rato leímos de Valdo Flores, y ahora que Arturo Reyes lo mencionaba, hay que hacerle justicia a los patrones, al menos con esto, ¿no? Ahí, bueno, habría por lo menos mandarle un saludo a nuestros patrones. Son 11, voy a decirlos: Martín Ortiz, Daniel Olivares, Valdo Flores, Cristian Aguirre, Hugo Arias, Arturo Reyes, César Augusto, José Enríquez, Oscar Medina, Manuel Flores y Rafa Vera. Muchas gracias a todos ellos. Y esperamos un día leer una lista de más nombres, ¿no? No, pero no. En serio, agradecimiento para nuestros patriotas. Sí, gracias, gracias. Y sí, pues que se sigan sumando a la lista. ¿Qué más? ¿Ya? Muy bien. Porque ahora sí fue, ya 2 horas de podcast, pues está padre, ¿no? La editada es la que, a ver cómo está. Por eso necesitamos más patrones, sí, para pagarle a alguien que haga la edición. Sí, ya podemos hacer 2 horas sin problemas. Bueno, pues ya, ¿no? Las rolas, decíamos, entramos con putita de Babasónicos dedicado al árbitro del Chivas Necaxa. De hecho, era las Chivas por recibir ayudas arbitrales cada también partido. Bueno, en fin. Y nos vamos a ir con, pues, como vamos contra León, pues vamos a poner a Leonel García. Sí, muy estúpido, pero no se nos ocurrió otra cosa. Featuring Natalia Lafourcade con esa rolita que creo que es la única más o menos contenta que tiene Leonel, porque hashtag depresión. Vamos con Confieso, que es una... Pero tiene buena rolita. No, están buenas, o sea, están buenas, pero sí están como para sacar las galletas de animalitos, ¿no? Ok, sí. Digo, está padre. Pues sí, nos vamos a salir con Confieso. Redes. Ok. Muy bien. Twitter, @GerardoTaker, yo soy Gerardo Taker con K. Alex. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y LexFénix en Facebook. A mí me encuentran en Murdoqueras en Twitter y en Instagram. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Ahí recibimos los inbox. Las de PR ya las escucharon en la cortinilla. Y no las vamos a repetir porque no las sabemos. ¿Listo, señores? Agradecerle también la cobertura de lo de femenil a Alejandro. Ajá. Sí. Alex García, que ahí ha estado apoyando y pues ahí pendientes porque también las fotos que vieron del Victoria, ojalá ahí búsquenlo cuando lo vean, búsquenlo para salir en las fotos de Pasión Rojiblanca. Que se puso galería en el sitio y se puso galería en Facebook. Sí, es, ¿no? Ahí sí, ahí búsquenle. Por ahí también nos trajo declaraciones de zona mixta en el partido contra Tijuana de Jairo González y de Marcelo Barbero. Entonces, agradecimiento, ya tenemos dos Alex, fíjate. Así es. Por eso le digo a Alejandro, porque que se lo gane. Para no confundir. Sí. Pero bueno, pues sí, ya, ahora sí, cierre. Ok, vámonos, señores. Esto fue el episodio 156 del Podcast PR. Ya saben, clica al anuncio, por favor. www.pasionrojiblanca.com.mx, nuestro sitio web. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron mis compadres Murdoqueras y Alex Rodríguez. Señores, vámonos. Chao. Vámonos. Bye. Tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo. Me fui a caminar en el frío, a veces para aprender cómo volar hay que saltar al vacío. Y aprendí tanto de lo que quiero ser y no un día en que no pensara en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por fin. Estoy contigo otra vez y entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y vuelvo a creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos. Ya que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado. Difícil, pues sé que siempre dejas una luz encendida. Volví y ya estabas esperando. Tomé tu mano y dijiste suavemente, ¿por qué tardaste tanto? Y aprendí tanto de lo que quiero ser y no hubo un día en que no pensar en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por fin. Estoy contigo otra vez, entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos. Ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado.